Está muy bien. Desde no, pero, bueno, Aliberti. ¿Le lo presento? Sí, es un día de editoriales, después viene Moca, es como un día de completo de pensar casi. Pura batatea. Bueno, yo lo presento y vamos. Vamos de vuelta. Aquí estamos todos en cuero y les cuento que hoy, desde esta ciudad, capital de los argentinos, tenemos la presencia de un editorialista, un pensador, como poco, un analista con una mirada muy diferente. Original. Así es. Él es Marcelo Aliberti con el editorial. Marcelo Aliberti. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Oh, es menester la agradecencia de tu presentatividad, Carlos. Bueno, gracias. Ejecutada con una estima de fuste hacia mi persona. Sí, te queremos. Y en tanto y en cuanto la climaticidad continúe por este derrotero, habrá de decirse que no es un buen día para quedarse afuera. No, para quedarse afuera, Marcelo, afuera es otra cosa. Para quedar, no amplío la info. ¿Amplías? Amplío la info. Está bien. Para quedarse afuera de ser mojado. Pero es está obvio, bien. ¿Qué es? Es un consejo, no se quede afuera que se moja. Es un consejo de Marcelo Aliberti, en la 870, tu Radio Nacional. Marcelo, dale, vamos, basta, decir que está todo bien. Tu Radio Nacional, vamos Radio a tu Nacional. Comentario editorial, adelante. Antes bien, Carlos, si me lo permite tu permisividad. Uy, Dios. Debo calentar la gola. Bueno, dale. Porque dale. Yo cuido mi gola. Calentaba. Y asimismo el garriguero. Bueno. Y para calentar la gola, ¿qué? Tenemos Hernán Abela. No. Dale con Tutti. Ahí arrancó. ¿Qué falta todo esto para calentar la gola? La mejor. La mejor música está en las 40 contradicciones principales. ¡Qué bueno! ¡Bravo! El sonido. El sonido que te hace decir ¡oh! Con la música que le funge a tu corazón. En el puesto número 4, Baltimora con Tarzan Boy. Subió en el pote, Abela. Ahí va. Y lancemos como locos de un Tarzan Boy, muchacho Tarzan, el capitoste de la selva. Atención, ella viene del puesto número 8, ¿verdad? Pero así siente porque es Laura Branigan. Y vos la botaste ultranza y llegó al puesto número 3. Con esta contradicción principal. Con Marcelo Oliver. El DJ que he dicho de otro modo, te funge con toda la música. Ahí está. Y Self control. Arriba los timoratos. Y a mover los bemoles porque llega. Ahí está. Llega. Pesta de un pomo. Carrapicho. Voy garantido seguro. Tiene que ponerse loco. La alegría dobra, así no se impugna. Está en el puesto número 2 de estas 40 contradicciones principales. Ranking que en una perspectiva festivizante te presenta a Marcelo Aliberti. Y mueve el constructo, mueve las aristas. Me a los ambajes, me va con tu música, la que te pone el sallo de la buena onda. Bueno, basta, Marcelo, basta. Dale. Bueno, ya está. Excelente. Todo eso era para calentar la gola. Ahí está, ya está perfecto. No me hagas. No llegó al puesto uno. Nunca. No llegó. Bárbaro. Dejalo llegar al puesto uno. No, basta. Faltaba el 1. Y llegaron al 2, bueno, ya está. No tengo curiosidad. No tengo curiosidad. Ya lo terminaba. Bueno, está bien así. No me hagas más el ranking de las 40 contradicciones principales. Basta. Vamos a tu columna de hoy, dale. Para, Carlos, como dice el dicho, no me apuren si me quieren sacar de fuste. Vamos tranqui, porque hoy Marcelo Aliberti te trae un comentario editorial que va a dejar su marca. Marca de radio. No metas al programa de Eduardo Aliberti acá. No hay marca de radio acá. Bueno, dale que no tenemos todo el día. Metele de una vez. Bueno, Barra, Marcelo tiene razón. Vos vivís apurándolo. Al final sos un representante de la más rancia cipallería vernácula. Arriba, dale. Déjalo, Olme. déjalo. Basta. Como dijo el Quijote, ladran Sancho, señal que son perros. Dale, dale, dale. Y vos, Carlos, sos el perro del hortelano, viejo. En serio te lo digo. No editorializás, no editorializás vos ni dejás editorializar a los demás. Bueno, yo no... Bueno, pues, pero editor... No me jodas, viejo. No te jodo, dale, de una vez. ¿Cuál es el tema? Vamos, tranquilo, calmémonos. ¿Cuál es el tema de tu editorial de hoy? Dale. Dale. En mi monserga opinativa de hoy, que no es hoy Junco. Bueno, un chiste, está bien, muy lindo. Bueno, es malo. Bueno, ¿qué? Ay, los monos y hoy Junco me matan de la risa. Sí, es cierto. Bueno, ahora de... Habría de analizarse in profundis. Ajá. Y diría in profundis profunditatis. Sí, sí, sí, dale, dale, cualquier cosa. El viaje de Daniel Scioli a Italia. Ah, ah. Porque estuvo mal, Carlos. Sí, la verdad que estuvo mal. ¿Todos de acuerdo con Marcelo Liberti? ¿Cómo estuvo Daniel? Muy bien. Bueno, muy bien. Es un programa infantil. Muy bien. Salvo Carlos Barran, que respondió tarde. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo estuvo Daniel? Mal. Dale. Muy bien. Yo sé que bien. Yo sé que bien. No, respondiste tarde. Bueno, está bien. Marcelo. Empero habrá la convicción de que Scioli afuera. ¿Otra vez con afuera? ¿Afuer qué? Afuer, Carlos. Escúchame bien. ¿Qué? A todas luces, afuera. Pero no significa nada eso, Marcelo. Que eso son palabras difíciles y no sabes lo que significa. Pero Barra, por favor, estás pretendiendo, estás diciendo que estuvo mal que Scioli viajara afuera. Que se haya ido al exterior. Ahí está, ¿afuera significa que se fue al exterior? No. Es bochornante que Alperín tenga que explicarte los conceptos básicos de cualquier análisis es político. Esto no es bochornante. Político. Estoy abochornado. Bueno, tu formación periodística es tan chirle ¿qué? Que tus pifies son antológicos. Bueno, y te cuelgo un San Benito. Ah, bueno. No lo aplaudo. Es que... Me parece que hoy te sanbeniteo mal, te digo. Bueno, hacé lo que quieras, pero vamos con tu editorial, por favor. Bueno, dale, dale, editorial de hoy. ¿Qué? El editorial de Marcelo Oliver. Un luchador de la radiofonía argentina. El análisis político con toda la épica de las ideas. Marcelo Oliver. Con un comentario mayúsculo. ¡Es mayúsculo! ¡Basta! El hombre que le pone el sayo a una realidad de fuste. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Un héroe comentativo. ¡Héroe! ¡Héroe! Un gladiador de la opinatividad. ¡Grande gladiador! ¡Basta! ¡Basta! Un legionario de la palabra. ¡Grande legionario! Un guerrero perspectivante. ¡Perspectivame todo, Oliverti! El editorial de Marcelo Oliverti, porque la gloria está en la radio. No podés inflar tanto el comentario como la épica. Esperemos que sea bueno, por lo menos que sea por lo menos bueno. Obvio. Ah, bueno. Ahí va. Bueno, dale, bien. Ahí va. Aviso para el que quiera grabar. Bueno, dale. Digo. Ahora pongan rec y play. Vamos. Bueno. Esperen, cuando yo diga ahí va. ¡Pero esperen. Dale! ¡Pero Dios mío! Decía ahí va y la gente vamos. Graba. ¿Está listo, Bella? ¿Está listo con la mano? Los dos deditos en rec y play, cuando diga ahí va, ¿eh? Bueno, ahí va. El viaje de Daniel Scioli es de una profundísima bochornidad. Porque a priori es menester preguntarse, ¿para qué se postula presidente si se va a ir a vivir a Italia? ¿Qué? Y una pregunta posteriori. ¿Creía Daniel que se postulaba para la presidencia del país de la bota? ¿Qué? ¿De la tierra del Dante? ¿Del país latino por excelencia? No, no. ¿Se fue a vivir a Italia porque se sintió superado por las responsabilidades de otrora? No, no, Marcelo, no, no se fue a vivir a Italia. ¿Cómo, de dónde sacás que Scioli se fue a vivir a Italia? Ya está acá, además, fue un día y volvió. Oh, ahora, con esta data, ¿qué? Dirías que la respuesta es no. ¿Cómo? Ah, ahora con esta data. Claro, no, bueno. La respuesta es no. La respuesta es no. No lee los diarios. No se fue a vivir a Italia. Y eso es lo correcto. Y no da más confianza en el criterio de nuestro candidato. Pero ¿qué es tu análisis? ¿Qué prefería que se vaya estupidez? A vivir a Italia? Es una estupidez, claro. Lo que pará, Barra. Bueno, Marcelo, bueno, tiene razón. ¿Vos qué querías? que Scioli se fuera a vivir a Italia. Ahí, ¿a vos está, te parece está lógico eso? Está muy bien que se quedó a vivir acá. ¿No te funge a todas luces? Ya lo ahí sé, va, déjalo, Alpe, que está bien que vive acá, pero no es un editorial. Déjalo, Alpe, bueno. Su vocinclería ramplona es bochornífera. No entendés un pomo, Carlos. Es un árbol, bochornífero. La situación tiene aristas que ni Adrián Gargiulo ni Luis Pablo Ginger se imaginan. ¿Qué tienen que ver Gargiulo y Ginger con esto? ¡Déjalo en paz! La perspectiva es dable estimar, no me jodas, viejo. Bueno, está bien. ¿Ya terminó el editorial? ¿Ya está? ¿El editorial terminó? Mira, Carlos. Eso fue tu análisis de hoy. Mira, Carlos, si hasta acá no entendiste lo que dije, si le agrego otras ideas que tengo, vas a entender menos. Ah, bueno, gracias. No vas a entender un corno, viejo. No entendés nada. Así que te digo, me las tomo. Sí. Amy, bueno. Cortiname a Doc que nos vamos. Ahí va. Esto lo tiene Goyete, negro. Esto fue la columnatividad editoriativa de Marcelo Oliver. Está muy bueno. Con la producción, sí, puesta en el aire, diseño de arte, postproducción, locución, análisis político, locutividad, ranking musical, 12 personas, épica polifónica, idea creativa de Marcelo Oliver. Ah, épica polifónica. Un comentarista de doble y triple fuste. Ya cada vez ahora se puso triple fuste. Usted lo busca y usted lo encuentra. Él es Marcelo Oliver. Él es. Aquí en Radio Nacional, donde el rock vive, pero siempre está de paro. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.